una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Antonio Tarragorros, allá nacido en Curucuatía el 18 de octubre de 1947, es un músico argentino, intérprete de música folclórica, en especial folclore litoraleño y chamamé. Entre sus temas más conocidos se encuentran María va, Canción para Carito, Jineteando la vida, y además es reconocido por su preocupación por el tema del medio ambiente. También ha compuesto música para algunas películas. En 1995 recibió el premio Conex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores compositores de folclore de la década en Argentina. Su particular estilo lo hace muy especial y su música, llena de nostalgia y recuerdos, a mí particularmente me llega bastante. Lo escucharemos desde su disco La Vida y la Libertad de 1984, en la canción homónima La Vida y la Libertad, que para mí es un temón por la manera de expresar, por la letra, por todo lo que encierra ese mundo riquísimo musical y de melodía que hace. Diferentes. clarea mañana. El sol va a esconder la clara estrella ardiente, perla en el cielo reflejando tus ojos. La luz del día va a contemplar tu cuerpo sediento, loco de placer y deseos ardientes. Muchas veces en este programa nos hemos preguntado ¿por qué una música, una letra, una canción, una melodía queda en la memoria de nuestro cuerpo, en la memoria sensitiva? Y cada vez que la escuchamos hace que algo en nosotros se encienda, se ponga en alerta. Un recuerdo, allá por los años, finales de los años 90, en un viaje a Brasil, encontré en una disquería un disco de Milton Nascimento, que era el Club de Esquina 2, remasterizado en Abbey Road, que tenía dos discos en un CD. Ese disco, con el paso de los años, ha sido uno de mis discos de cabecera, de esos discos que uno, a los cuales uno vuelve cada vez que por alguna razón necesita algo de tranquilidad, algo de paz, algo de alegría en su corazón. Hoy de este disco les propongo escuchar Naciente o Nascente. La canción, la letra es de Flavio Venturini y acá la interpretación es de Milton Nascimento con el increíble Lineker, al cual iremos conociendo en futuros programas de este Mundos Diferentes. Lindeza. Mundos diferentes.